Estamos hablando con Mirta, una vecina del barrio Terrazas de Uno, que nos está contando una situación que sucedió ayer con la terrible lluvia que hubo en la rotonda, en esta nueva rotonda que se está construyendo enfrente de uno de los accesos al barrio Dalvian, y que ayer, debido a la tormenta, quedó totalmente expuesto a sus cimientos y demás, a lo cual, por parte del gobierno, la falta de consulta con los barrios, con los vecinos del barrio, con respecto a la construcción de esta rotonda. Claro, en realidad esta rotonda nosotros la veníamos cuestionando desde que empezó la construcción, porque nos dábamos cuenta de que nos iba a traer más problemas que soluciones, ¿no? Y bueno, así es. Nosotros ya habíamos tenido reuniones con la gente de vialidad, con la dirección de vialidad, con infraestructura, con la municipalidad, porque primero lo primero que pasó con esta rotonda que se nos dejó sin acceso a nuestro barrio. Tuvimos que ir a una reunión y pedimos que un tramo de esta calle, que es desde la primera entrada del Dalvian hasta nuestro barrio, se hiciera doble mano. Accedieron porque, bueno, no había otra solución, sino no teníamos entrada, ni los vecinos del Champañán ni nosotros teníamos entrada al barrio. Teníamos que hacer 3 kilómetros de más para ir a un supermercado que tenemos enfrente, o a la farmacia, o a los negocios que tenemos enfrente, cruzando la avenida Champañán hacia el oeste. Bueno, pedimos cartelería, pedimos rampas, escalinatas, porque todo de aquel lado, como esta obra está financiada por Dalian, obviamente el arreglo todo es hacia el oeste. Pero nosotros le recriminamos a Vialidad y a Infraestructura, al Estado. En realidad es que es muy, muy bien, todo muy bien para el lado del oeste, pero para el lado de los barrios del este quedamos totalmente con unas subidas hacia las nuevas sendas peatonales llenas de yuyos, de tierra, que en caso de que lloviera iba a ser inaccesible para cualquier persona. Y las personas que tienen dificultad de movimiento también, porque era una subida todo de tierra. Bueno, pedimos ahí específicamente escalinatas y rampas. Bueno, ahora estábamos viendo esta semana, vimos los camiones de vialidad trabajar, pero no han hecho ni escalinatas ni rampas. Lo que estoy viendo acá en este momento que estamos en el lugar es como un caminito de cemento que, bueno, no está terminado obviamente porque está como solo ahí y no es muy, muy práctico. Hay algo que me queda, que me está haciendo ruido con respecto a esto que estás comentando. Vialidad se presentó a trabajar a esto, para estas modificaciones que son, como estás diciendo vos, invirtió Dalvian. Dalvian, todos sabemos que detrás de Dalvian está Daniel Vila, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver Vialidad con ese barrio? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, infraestructura de la municipalidad o del gobierno con respecto a esta obra? Y bueno, nosotros cuando en la rotonda se puso el cartel ahí y supimos que se iba a construir, todo eso ya estaba armado. O sea, el empresario puso el dinero y Vialidad construye, y supuestamente el Ministerio de Infraestructura está el que está a cargo de siempre de supervisar este tipo de obra. Así es que, bueno, evidentemente es un acuerdo que se ha llegado entre ellos, entre el empresario y entre el Estado. Ahora, la molestia de los vecinos y lo que es una sinrazón es que el Estado nos deje afuera nosotros con nuestros derechos, como decía hace rato, de tener una libre transitabilidad, una transitabilidad segura, porque acá, como decía, las sendas peatonales quedaron en un lugar que no es práctico, bueno, una serie de inconvenientes. ¿Quiere decir esto que nunca se acercó el gobierno a consultar con ustedes? No, no, nosotros nunca nos consultaron. Es más, nosotros preguntamos si se había hecho a raíz de la tormenta de ayer, que esto quedó todo destruido. Le vamos a pedir, porque ya le habíamos preguntado anteriormente, si, como corresponde, se hizo un estudio de riesgo aluvional, que se hace en estos casos, y sobre todo, yo creo, en una zona de pedemonte donde tenemos tanto desnivel y baja el agua a mucha velocidad. Nosotros cuando construimos el barrio del IPB, donde vivimos, nos pidieron un estudio de riesgo aluvional. Y éramos un barrio popular del IPB. Ahora, para hacer esta obra, yo supongo que si se ha trabajado seriamente, debe haber un estudio, el Estado debe haber pedido un estudio de riesgo aluvional. Pero bueno, no sabemos porque cuando yo lo pregunté, no contestaron. No sé, así es que yo supongo que no. Lo vamos a volver a insistir en este tema porque la verdad que estamos en riesgo. Ayer la rotonda con la primer lluvia de verano quedó totalmente destruida. y nosotros sufrimos las consecuencias, porque todo el material que había en la rotonda, piedra, cemento, todo lo que había lo arrastró hacia abajo. Tenemos un descampado que siempre estamos peleando con los vecinos para que lo limpien, que es de un privado, nunca lo limpian, se junta mugre, escombro, y todo eso fue a parar a nuestro barrio. Se inundaron las viviendas, entre ellas la mía, se rompió una tela que tenemos que puso la municipalidad por cuestiones de seguridad, todo lo que es el colector papagayo, tiró la tela abajo. Bueno, desastre, porque rodaban piedras de gran tamaño por las calles, taponaron la acequia, por lo tanto no permitieron que los patios nuestros desagotaran y se inundó mi casa, se inundó, yo estaba con agua hasta el tobillo en toda mi casa. Y acá viene otra vez la misma pregunta. Si a ustedes como barrio, como emprendimiento barrial del IPB, el IPB es el Instituto Provincial de la Vivienda, les exigieron, les demandaron que hicieran un estudio aluvional, lo cual tuvieron que presentar para poder llenar formularios y papeles, pero con esta rotonda, cuando ustedes preguntaron, primero no le respondieron, y evidentemente con la lluvia, el estudio aluvional o se mintió o no se hizo. Exactamente, porque yo creo que hacer un estudio de riesgo aluvional como se debería haber hecho, yo creo que estos problemas no hubieran estado, porque se hubieran tomado las precauciones, se hubieran hecho otro tipo de obra con otras características para que no pase ante una primera lluvia y se desmorone y quede los cimientos de esta rotonda en el aire. Ayer 5 minutos más de lluvia como estaba cayendo y la rotonda se caía, se hundía y se nos iba todo para nuestro barrio. Entonces, yo personalmente creo que acá no se ha hecho un estudio serio, porque si no, como dije, los problemas que tuvimos ayer y lo que vos estás viendo ahora, que han venido esta mañana, no sé, no pude identificar las máquinas, supongo que era CEOSA, que es la empresa que construye, y la empresa que estaba con las máquinas acá, habrá estado municipalidad, vi esta mañana gente que supuse que eran funcionarios, todos reunidos ahí en aquel Aguaribay, mirando todos los socavones que se han hecho. Bueno, o sea, si se hubiera hecho un estudio serio de riesgo aluvional, se hubieran hecho contenedores aluvionales, se hubieran hecho un montón de cosas, no hubiera pasado lo que pasó ayer. Así que, como verán, como desde el principio esta obra para nosotros estuvo mal concebida, para nosotros y para los barrios del barrio Champañat, estuvo mal concebida, no se tuvieron en cuenta un montón de factores, no se hicieron para mí los estudios correspondientes y el gobierno, en este caso Vialidad, nunca tampoco nos consultó. A ver qué no qué pensábamos, sino cuál era la situación real, porque nosotros somos los que vivimos acá, los que transitamos diariamente. Y el barrio Champañá es un barrio que lleva como 40 años y ellos siempre han tenido problemas de inundaciones. De hecho, ese paredón que está ahí lo hicieron construir los vecinos para contener el agua, porque les bajaba lo que nos pasó ayer, a ellos les pasó años atrás. Bueno, aún teniendo esos antecedentes, con los problemas que hay acá en esta zona del Pedemonte, nunca se nos consultó y bueno, y hasta las consecuencias ahora. Evidentemente se repite la historia, siempre paga el pato el de más abajo. Ahora, con respecto a esto que pasó, y esta es la última pregunta, ya te libero, con respecto a esto que pasó, que ayer me estás contando que se inundaron las casas, se llovió todo, se hizo esa riada, ¿se acercó alguien a hablar con ustedes por parte del gobierno o de la municipalidad? No, nosotros hicimos quejas, de hecho hicimos quejas, pero bueno, no se acercó nadie, porque lo único que vinieron fue en la mañana muy temprano ayer y taparon todo lo que se había llevado la lluvia. Como dije, vi máquinas trabajando, pero nadie nos preguntó, solo muchos de los vecinos afectados hicimos reclamos a la municipalidad por inundación, estuvimos sin luz ese día hasta las 5 de la mañana, pero bueno. Lo más grave que nosotros vemos acá es que esta rotonda evidentemente va a seguir existiendo. Entonces, hay que buscarle una solución de fondo, porque si esta rotonda sigue existiendo, cada lluvia que puede llegar a ser inclusive más fuerte que la de ayer, imagínate que cada vez que llueve vamos a tener este problema. Entonces, estamos en serio riesgo. Y bueno, eso es lo que queremos. Estamos junto con los vecinos del barrio Champañá gestionando una nueva reunión con las autoridades de vialidad, de infraestructura, si es posible hasta con el intendente lo vamos a pedir, porque acá hay que dar una solución de fondo. Porque como digo, está bien, ahora la rotonda está todo bien, esta mañana vinieron, la taparon, pero otra lluvia más y esto vuelve de nuevo a pasar lo mismo que ayer. Entonces, a ver, hay que buscar una solución seria y que los funcionarios se pongan a trabajar en serio y pensando en la gente, ¿no? Pensando en la gente, porque acá, bueno, se piensa hacia el oeste, que está todo asfaltado, todo cemento y está perfecto. O sea, nosotros no pasa nada con eso, pero para este lado, como ciudadanos, el Estado tiene que resguardar nuestros derechos y tiene que darnos las mismas garantías que dan hacia el otro lado. Así es que, bueno, vamos a ver si la semana que viene. Particularmente los vecinos de Terrazas de Uno hemos pedido un muro de contención aluvional, porque ya vimos lo que pasó ayer, y me contestaron desde infraestructura que el lunes iban a tener una reunión con hidráulica para ver qué soluciones nos daban. Bueno, la solución que nosotros pedimos es un muro de contención, porque como viene el tema, es la única solución que vemos, a no ser que sea ellos tengan otra mejor. Pero bueno, acá estamos peleándola y tratando de que no pasen cosas más graves, porque ayer realmente con las piedras que iban por la calle y un poco más de agua y se daban vuelta a autos y podría haber pasado una cosa mucho más peor. Bueno, te agradecemos mucho y ojalá que tengan éxito en esta lucha. Sí, vamos a tratar de que nos escuchen una vez más y bueno, seguiremos insistiendo porque en realidad todos los vecinos estamos molestos porque nunca se nos escuchó desde el principio. Y reuniones, reuniones y diálogo, pero pasa una lluvia como ayer y no hay una solución concreta, una solución de fondo. Así que bueno, esperemos que. Muchas gracias. No, gracias a vos.